triste estoy. Ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando, porque causante soy. Pero qué torpe soy por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar. Perdóname, amor, perdóname. Nunca debes llorar por mí. Mi amor, no vale la pena. Hoy te daré felicidad. Pero qué torpe soy por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar. Qué triste estoy, ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando, porque el causante soy. Pero qué torpe soy, por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto, y ayer te hice llorar. Perdóname, amor, perdóname, nunca debes llorar por mí. Mi amor, no vale la pena. Pero qué torpe soy por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar. Pero qué triste estoy, ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando, porque el causante soy. Pero qué torpe soy, por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto, y ayer te hice llorar. Y ayer te hice llorar. Y ayer te hice llorar.